estereotipos de género y normas de decencia que ubican, controlan y definen a cada persona de acuerdo a lo esperado. De allí se desprende lo que conocemos como cultura machista, cuya intención es sostener el dominio del hombre sobre el resto de los géneros. Solo acepta la binaridad sexual, hombre-mujer, y la heterosexualidad como única opción sana, negando y condenando la diversidad. La desigualdad, la discriminación, la doble moral y la violencia son normalizadas, legitimadas y reforzadas a través de la educación sexista, los medios y las instituciones públicas y privadas. Mientras el machismo oprime, violenta y castiga, el feminismo pelea por la equidad de derechos, géneros y oportunidades para construir una sociedad menos desigual y más libre, sin la supremacía de ningún género. Por estas razones, te invitamos a escuchar este programa, te invitamos a militar en diferentes organizaciones para descubrir ideas a partir de la vida cotidiana, de la vida de las pibas y pibes como vos, con tus preguntas y tus dudas, con tus miradas y tus problemas, para charlar, para discutir, para compartir con adultos y con tus compañeras, para avanzar todas juntas en un camino de equidad, de libertad y diversidad. Nos vamos escuchando Eli Guerra, Peligro, en este lunes de Aquelarre. Y sabiendo que la sensualidad es un momento en la vida de todos los seres humanos, siempre va a ser peligroso. Nuevas las manos del placer, van metiéndose y a poco dominando mi querer, y la flor sobre la herida que ha dejado la tristeza del vacío indeseado. Es la flor que va creciendo en la marea de mi piel, y al olvido de los días imagino tus caricias y te pido. La aventura que posiblemente sea una más, pero como siempre he sido muy intensa, pienso que te y en el éxtasis de un beso imagino más que eso, y te pido quédate. Caricias y te pido que nada. dame el éxtasis de un beso imaginario. Mis tragedias forman parte del pasado y me guardo la visión maravillosa en la piel y en el éxtasis de un beso imagino más que eso. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a este aquelarre de este lunes 8 de octubre de 2018. Bueno, no teníamos otra forma de comenzar que no fuera otra que nombrando a todas las víctimas de femicidio de nuestra ciudad, obviamente a lo largo de todos estos años, y teniendo en cuenta que la semana pasada Junín otra vez tuvo una víctima más. La víctima fatal era una docente muy conocida de nuestra ciudad. Recibió una puñalada de su expareja, él también docente. Tras cometer el hecho, el victimario terminó con su vida. Bueno, un hecho que conmocionó a toda la ciudad, a toda la comunidad docente, a nosotras en particular también, porque sus hijas son militantes con nosotras. Y qué más decir que el patriarcado otra vez se llevó una más de las nuestras. La verdad que yo en este tema, en este caso en particular, es como que medio estoy como sin muchas palabras, ¿no? Sí. No sé, Laura, vos si querés decir algo. Una de las cosas que más me impactaron fueron en principio como los medios y la discusión que se daba de ese crimen pasional. Vos definiste muy bien qué era la pasión y qué era el amor. Todas las cosas que se dicen de la víctima cuando ya no se puede defender, cuando ya, o todos los que opinan y hablan cuando muchas veces tenemos que hablar antes. Ante diferentes situaciones, cuando nosotras que compartimos talleres con Yami decimos y hablamos de la empatía, y si uno ve una situación de violencia, esto lo digo de propios y extraños, no estoy haciendo hincapié en empezar a hablar, empezar a ser consciente de lo que nos pasa, de que, vamos a ponerle nombre, Karina y Leo, como bien dice el documento, somos todos. Podemos ser todos. Así que, no sé, Lau. Es un tema, bueno, rosa muy de cerca a lo personal, ¿no? Siempre hablamos de estos hechos como muy, no lejanos, pero bueno, cuando le toca. Sí. Cuando son compañeras, cuando uno lo tiene o acompaña. Mira, Martu. Nos pasó, bueno, esta vez muy de cerca, cuando vos no esperás que pase, no podés creer que pase, pero bueno, pasa con compañeras, con familia de compañeras, y cuando decimos compañeras hablamos de mujeres que tienen comprensión política y que no solamente se dejaron arrastrar por las pasiones, por el sentir, por el profundo dolor que estarían sintiendo, sino que ellas comprendían qué había pasado ahí adentro de esa casa. Ellas hicieron todo lo posible y bueno, se llegó a la situación que se llegó. Así que a mí, yo traté todo el tiempo de ser muy racional y a mí siempre, digamos, la racionalidad es lo que me ayuda, porque comprender te ubica para poder accionar. Nosotros desde el movimiento de mujeres, uno de los debates que tuvimos, que una cosa que ocurrió fue esto de, bueno, la familia no quería una movilización. A vos, Martu, te dijeron que eras una oportunista por señalar cuál era el problema en el caso, ¿no? Y mientras que nosotros a las 3 de la tarde estábamos despidiendo los restos de Karina y de Leonardo, nos empezamos a enterar cómo era el tratamiento mediático en los medios de comunicación también de ¿cómo es? De Capital Federal. Que esta y empezamos a, nos enteramos que había comentarios respecto de las actitudes de Karina, de las actitudes de Leonardo, cosas que nosotras estamos habituadas porque es la construcción mediática que empieza a funcionar a través de trolls, a través de la gente con su ideario, con su imaginario y demás. Entonces, una de las cosas que estábamos ahí en ese momento, dijimos, tenemos que, no podemos dejar que esto siga avanzando y creer que somos oportunistas y creer estas críticas que nos hacen. Cada vez que nos arrebatan a una compañera, nosotros sabemos quién la arrebata. No es solamente Leonardo en su ataque. Es un sistema que avala y que construye cómo es Leonardo. Yo todavía, bueno, está el tema del patriarcado. En mi caso personal, bueno, personal no, político, digamos, está la cuestión de la propiedad privada y toda una construcción de ideas que se van desatando y desarrollando en nuestra psiquis, ¿no? Esto de que las mujeres seamos objeto de propiedad de alguien, esto de que de las necesidades emocionales que hay, que vos se la trasladás solamente a un objeto, el peligro que te genera que esa persona esté con otra, porque muchos varones matan a las mujeres cuando ellas o conocen a otra pareja o cuando quieren dejar, eso me lo señalaste, Martu, fue muy interesante, cuando ellas se empiezan a ir, cuando se van del amor, cuando se van del espacio físico, cuando ellas intentan ir y las van a buscar, con lo difícil que es irse muchas veces, porque implica todo un movimiento dentro no solo del núcleo familiar chico, sino también del núcleo familiar extenso y también social, porque fíjate esta que se separa. Digo, toda esa es la maquinaria que se fue, que tiene años y años de construcción. Si se va ella, seguro que tiene otro. Siempre somos como señaladas que nos vamos siempre y nadie ve, como que queda la última foto y nadie puede ver la película completa, me parece a mí. Claro, entonces nosotros imaginamos, bueno, ¿cómo accionás ante esto? Para que no nos digan oportunistas. Igual te lo dicen peyorativamente, nadie va a tomarse eso seriamente, pero ¿cómo vos, cuando alguien te dice oportunista, qué le decís? Mirá, cuando la mataron a Camila Borda, nosotras estábamos en la plaza. Ahora mataron a Karina y no estaba toda la gente que salió por Camila Borda. ¿Cuál es la diferencia entre un victimario y otro? Yo no sé si vos recordás cuando fue lo de Camila Borda, que estábamos ante medios nacionales y que yo fui muy clara, y creo que fue a través de C5N, que yo fui muy clarita en lo que dije ahí. Si hubiera sido yo, cualquiera de mis compañeras con esta edad, no, ustedes no estarían acá. Los medios no hubieran estado, no se hubiera lo que se hubiera generado. Y me pregunto si este victimario de la semana pasada hubiera cometido este hecho con una menor de una institución de la cual este sujeto era integrante. Sí. ¿Qué hubiera pasado? Teníamos una poblada. No, incluso, Martu, teníamos una poblada en esta ciudad. No, pero aparte, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera suicidado? Eso es, incluso creo que las mujeres, las compañeras del movimiento de mujeres, no se hubieran cuestionado si salir o no a la calle. ¿Qué hubiera pasado si él no se hubiera suicidado? Entonces ahí es donde hay que tener esto que yo les decía, la comprensión política para la acción política. No voy a buscar la cabeza de Leo. Yo comprendo todo lo que hay atrás de Leo y voy atrás de eso. Voy a las instituciones, voy al Estado. porque el Estado es el que no frena tampoco esto, porque el Estado es el que hace un Consejo Nacional de las Mujeres, viene otro gobierno, mete a una, mete a otra, sube, baja, le saca presupuesto. ¿Por qué hace eso el Estado? Porque no le interesa la vida de las mujeres, porque es cómplice, porque nosotras que encima nos venimos organizando todo el tiempo, nos chupa la organización, ¿no? Y bueno, y ahí en eso seguimos nosotras y estamos todo el tiempo tratando de querer salir de esta opresión. Siempre vamos a ser nosotras, y esa es también otra comprensión política, siempre recae sobre nosotras esa violencia. Y en épocas económicas más graves recrudecen todas las violencias, todas. Todas las opresiones que haya van a recrudecer hacia las mujeres. Hoy yo les comentaba a ustedes que los pibes adolescentes que forman banditas, bueno, en Pehuajó acaba de morir un pibito en una pelea de estas. Todas las violencias van a recrudecer ahora, a medida que esto se vaya empeorando también, incluso económicamente, que quizás les parezca que no tiene que ver lo que hizo Leonardo, pero había una separación ahí también, o sea, había temas económicos, o sea, juegan muchas cosas. A mí a veces me gustaría poder haber leído más todavía para entender qué dispara en la cabeza de él eso, ¿no? ¿Qué instinto? ¿Cómo podemos evitar que las personas crean que los demás son de su propiedad? Que no pueden hacer, no pueden ser felices si no es con ellos, ¿no? Porque puntualmente... No sé, no somos psicólogas, ¿no? No, dispara, claro. ¿Qué dispara eso? Me parece que siempre es como que... cuando vos estás seguro de que más allá de que vos puedas ir y venir, pero eso siempre está, porque digo eso porque era objeto, ¿no? Entonces cuando, porque de hecho si hubiera sido sujeta, creo que no hubiera hecho nada. Entonces cuando ese objeto está siempre en casa, voy y vengo, hago lo que quiero, pero el objeto sigue estando. Pero cuando ese objeto para este victimario, para mi sujeta, empieza como yo te pensaba, se termina yendo todo, es donde ahí se dispara para mí eso en la cabeza, porque yo no creo que era, yo creo que era ahí toda una planificación. Sí. No fue casualidad, no fue un momento. No, esto está planificado. Hubo un montón de cosas que estuvieron. Entonces, me parece que esa es la. Me encargo y arraso con todo. Con todo, porque todo es simbólico. ¿Dónde lo hago? ¿Dónde voy? Y termino esto. Todo tiene que ver con todo y todo es muy simbólico. Entonces, cuando decimos la maté porque no era mía, o cuando hoy todavía en algunos casamientos o bodas se sigue poniendo, si te agarro con otro te mato, por ejemplo, se sigue escuchando hoy en una fiesta y la cantan. No es casual. O sea, te está diciendo en la noche de tu fiesta de casamiento que si te agarras con algo te mata. Y todos la cantan y fíjate. La verdad que son temas. Los femicidios. Para mí, siempre. El otro día lo hablábamos, la máxima expresión de la violencia de género es el femicidio. Y otra de las cosas que también en esto de mitos y realidades en torno de la violencia y los femicidios. Las clases sociales. Justo el día anterior que habíamos estado en una asamblea por el tema del día del acoso callejero, estaba hablando con dos compañeras de eso, y una me decía que para ella no era tan así, pero yo le decía, guarda, acá estamos, a la redonda, en 4 cuadras, hay también víctimas. Y ojo, que a veces les es tanto más difícil salir que la víctima, como decimos, o la víctima de la periferia, la víctima. Y pero por supuesto. Porque les hacía yo una diferenciación que pasaba con una víctima. Hacíamos una. Y ellas me decían que no, que para ellas no eran tan así. Yo, ojo, chica. Bueno, obviamente al otro día me decían. Pero. Por eso te digo, Martu, la relación de opresión entre el varón y la mujer existe. Eso no se puede discutir. O sea, no. Lo que cambia quizás es el pedido de ayuda o. Mira, hoy lo hablábamos. Hay víctimas que van directamente y denuncian. sin miedo, y por ahí en otras clases sociales, en otras buscan otras opciones, o la complicidad de una amiga, o no logran comprender eso en el contexto que está ahí. Para mí es un prejuicio, para mí es el prejuicio al miedo, al que va a pasar. Y una de las cosas que dos personas del área de la educación, donde se supone que la ESI, la educación sexual integral, todo, o sea, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, Marta, y con hijas que le hablaban de la temática. Exacto. Con hijas que iban a las movilizaciones. Entonces, por eso te digo, hay algo adentro que desata eso. Hay algo que desata esto, que vos empiezas a planificar, que empiece a planificar algo a raíz de otra cosa. Y la empezó a planificar a raíz de cuando ella decidió no estar más con él. Por eso digo, para mí está ahí, juega el, o sea, el derecho de propiedad es muy profundo. Y también juega otra cosa. El derecho de la propiedad de la mujer como un objeto es muy profundo. Porque eso tras, por eso te digo, habría que, no somos psicólogas, lamentablemente, ni psiquiatras. No te lamentes por no ser psicóloga ni psiquiatra. No, porque pueden ellos profundizar en cómo, de qué manera vos construís emociones, de qué manera vos construís sentimientos y de qué manera vos podés procesar, porque hay un peligro que vos ves ahí. Cuando una mujer está con otra persona, si te agarro con otro te mato. Ahí el tipo está cantando un miedo que tiene. Entonces, si vos te vas con otro, yo te mato. Porque vos sos mía. Si no sos mía, no sos de nadie. Y no sos de nadie. ¿Y por qué yo? ¿Quién te dijo a vos en la vida que soy tuya yo? ¿Quién te dijo? La propiedad de las cosas a veces se relaciona mucho con la seguridad, en realidad. Fíjate que uno lo puede ver. La propiedad lo que te da es seguridad, te da estabilidad y esto. Bueno, si la mujer es tu propiedad, es la que te va a dar seguridad emocional, seguridad de esto. Vos imagínate que viene, y acá viene lo instintivo, viene otro varón. Entonces empiezan a jugar un montón de cuestiones, que los instintos están siempre presentes, que se trabajan con la cultura, pero están siempre ahí funcionando, digamos, ¿no? Así que nada, yo tiro ideas para reflexionar. No, y otra de las cosas que yo pienso también es que nosotros siempre hacemos hincapié en el patriarcado y en esta construcción que hacen de nosotras como madres, progenitoras, maternales, cuando transitamos divorcios complicados. Muchas veces somos las que cedemos por esta cuestión. No voy a hacer nada, mejor me quedo acá en este lugar porque se le generó algo, mis hijas. Siempre como muy internalizado, no, vos sos madre, vos esto, vos el otro. Y hasta a veces terminamos siendo cuidadoras de nuestras exparejas por esta cuestión de que nos han enseñado, vos sos la que maternás, vos sos la que cuidás, porque todo nuestro... Somos cuidadoras, maternadoras y cuidadoras por el simple hecho de ser mujer. Parece que los hombres en ese aspecto no pudieran. Pero bueno, hubo una movilización acá, una movilización que para mi entender faltó muchísima gente. Pero bueno, es como decías vos, Laura, cada uno puede hacer la comprensión que quiera o que puede, no sé. Lo que sí, a mí me llamó mucho la atención porque yo pensé que iba a haber más gente, que iba a haber mucha. Y otra de las cosas que estuvo muy bueno es que en un momento irrumpimos en ese tránsito que venía, que nos metíamos, porque por ahí que sí, la policía trataba de preguntarnos por dónde íbamos a cortar la calle, pero la verdad que una calle vacía. Yo en realidad quería que si venías con un auto y nos veías con el cartel, interpelarte. ¿Sabés qué? Está genial, vas en tu auto. Disculpame, te estoy jodiendo, pero nos están matando. ¿Entendés? Entonces eso de irrumpir, y bueno, y esas miradas que siempre, la verdad que de acá, desde este espacio de Aquelarre, yo quiero mandar un abrazo grande a todas esas mujeres, a todas esas personas que estuvieron ese día con nosotras, Laura, porque tampoco es fácil, como muchos piensan, marchar en esta ciudad, caminar por este centro, acá a 50 metros de donde estamos, con la mirada inquisidora. Y algo que voy a decir relacionado con esto, y ustedes saben de mi cuestión y lo que me cuesta. Yo siempre digo que sigo creyendo en Dios y no en su club de fan, en las instituciones. Pero hoy leí algo que me voy a atrever a decirlo acá, por esta empatía. ¿Cómo puede ser que haya gente que caminó, y lo digo con mucho dolor realmente, pero con mucho dolor, y caminó 60 kilómetros. Como de, lo voy a decir tal cual lo vi hoy escrito. Como hay muchas mujeres que caminaron 60 kilómetros por una imagen de cera y no son capaces de venir a caminar 7 cuadras a la redonda de tu ciudad porque te mataron a una. Lo dice alguien que realmente lo digo con mucho dolor. Porque sigo creyendo en Dios, porque creo, no puedo dejar de creer, ustedes lo saben, más allá de mi militancia y un montón de cosas. Pero son las cosas que, bueno, que vos misma me decís que algún día vas a dejar de creer, no te preocupes. No es determinante de existir. Pero esa empatía. Se puede existir sin creer. Yo no estoy diciendo que está mal que ellas hayan ido por su religión y su creencia así, que ellas lo sientan de esa manera, ir a caminar hasta ahí. Está bien. A mí lo que me duele y lo que me resulta totalmente empático es que muchas de esas personas que fueron no pudieron caminar 7 cuadras acompañando, y sí lo hicieron sus hijas. Las hijas de Karina estuvieron ahí. Con una interesa realmente. Y sí, hay algo que voy a decir, y esto por ahí un poquitito así a favor de los medios, que creo que ustedes también lo habrán notado, es que más allá de todo lo que se dijo mediáticamente al principio y Crimen Pasional en su momento, que después lo querían desmentir, pero la página en principio lo dijo, que fue el diario, ya sabemos, no le quieren hacer ni más propaganda, que el día de la movilización yo en un momento temí de que las fotos del día siguiente fueran las imágenes de las dos hijas poniendo el cartel o de para vender más, y no, no hubo una imagen de ellas. Y eso, cuando se mandan, hay que decir las que son más las que se mandan, pero en eso la verdad que fueron cuidadosos. Cuidaron eso, no sé si porque pudieron o están empezando a entender y a comprender de qué se trata. Porque es lógico que hubiera vendido mucho más esa imagen que la imagen de nosotras y los nombres que apenas se veían, así una imagen en redondo. Pero no hubo una foto. No hubo una foto. Pero bueno, ahora, ya que para ir cerrando este tema, y vamos a leer el documento que desde la Asamblea se repartió ese día en la marcha, y después del documento nos vamos a una artística. Yami, compa. Bueno. Comunicado de la Asamblea de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans de Junín. Tocan a una, respondemos todas. En Junín, en 15 días, se cometieron distintos abusos sexuales a mujeres y un femicidio. Estos son síntomas que ponen en evidencia y naturalizan la violencia que desatan el capitalismo y el patriarcado hacia las mujeres, que tienen como un brazo ejecutor a los hombres. Muchos de ellos, buenos vecinos, profesionales, padres, pero que no son ajenos a la violencia machista y la ejercen día a día desde micromachismos que no decodificamos en lo cotidiano y terminan materializándose en violencia física o femicidios. El femicidio de Karina es la consecuencia extrema del castigo por decidir sobre su vida. Y a través de ella busca disciplinar a todas las mujeres que queremos gozar y disfrutar de nuestro cuerpo, que queremos que el trabajo doméstico no sea gratuito, que deseamos caminar sin miedo, que parir sea respetado, que la maternidad sea deseada y no obligatoria, que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Repudiamos el tratamiento de los medios que titulan como crimen pasional un femicidio. No es pasional. Karina no pudo decidir. Fue un hombre que tomó el cuerpo de una mujer y decidió arbitrariamente terminar con su vida. La pasión que se quiere marcar es lo más alejado del amor consensuado entre dos personas. Repudiamos el luto institucional meramente formal que no propone la reflexión colectiva sobre las causas del femicidio. Exigimos al Estado y sus instituciones formales e informales que generen políticas públicas para prevenir, concientizar y atender la violencia que se desata hacia las mujeres y niñas. Por último, llamamos a la sociedad a repensar estos roles sociales. Vivas y libres nos queremos, ni una menos, el Estado es responsable. ¿Te controla el celular o el Facebook? ¿Critica tu forma de vestir? ¿Te pide tus contraseñas como muestra de confianza? ¿Te obliga a hacer cosas que no querés? ¿Sentís miedo a sus reacciones? Mesa Local Intersectorial contra la Violencia de Género te informa. Dirección de Asistencia Ciudadana, lunes a viernes de 8 a 14 horas, Quintana 56. Teléfono 463-6358. Juzgado de Familia número 1, lunes a viernes de 8 a 14 horas, General Paz 79. Fiscalía número 6, tematizada, lunes a viernes de 8 a 14 horas, Comandante Escribano 226. Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, lunes a viernes de 8 a 14 horas, Área 69, primer piso. Teléfono 463-1617. En este lunes 8 de octubre, ya siendo 7:36, y a una semanita, a pocos días del Encuentro Nacional de Mujeres, que acá nuestra compañera va a ser nuestra reportera exclusiva, ¿no? Sí, vamos, voy a estar es allá. Es decir que el lunes que viene estamos... El lunes que viene vamos a nos contarles... va a faltar una pata a esta mesa. Sí, pero se va con un montón de indicaciones, va a tener que traer notas, sino el otro. Muy próximo. Bien, muy bien. Pero tenemos que decir que el próximo lunes, que sería 15, uh-huh, vamos a tener a la compañera Juli Miranda con su columna que va a comenzar en este aquelarre. Esa, la Juli, que viene por acá. Bueno, son 7:37, calurosa tarde en Junín. Se vendrá, como dicen, esa famosa tormenta de lluvia, piedra. Esperemos que no, que nos dejen llegar a nuestros hogares. Yami, contame. Bueno, vamos a contarle a nuestra audiencia. Yami es de una localidad que uh-huh se llama... Facundo Quiroga. ¿Está a cuántos kilómetros de Junín? 120 kilómetros. ¿Partido de Junín? No. No, partido de 9 de julio. Pero bueno, yo me voy por el lado de Lincoln. Siempre cuento eso, lo mismo, porque pareciera que pertenece a Lincoln, pero no, pertenece a 9 de julio. Bueno, contame, Yami, contanos. Viniste muy contenta, como con mucha alegría por lo que había pasado, esto que vos, que yo creo que vas a ser la gestora de esto. Sí, contanos, qué sé yo. Pasa. En realidad yo viajé a mi pueblo en el contexto de la Semana de las Artes y nunca imaginé, obviamente, este hecho. Y bueno, en el marco de lo que sucedió con Karina, estando en mi casa y viendo lo que estaba pasando acá, bueno, estaba en contacto con vos, con las compas, con Lau. Sentía que, no sé, pueblo chico, infierno grande. Un pueblo que no tiene terminal, un pueblo que la gente no tiene tanto intercambio. Hay gente que no tiene tanto intercambio, digamos, social, que por ahí no tiene otras informaciones, o por ahí otras clases de miedos, ¿no? Otras clases de secretos bajo la alfombra. Y bueno, en el marco de todo esto, de lo sucedido, y conociendo un poco, por ahí es un pueblo donde nos conocemos, todas las personas que vivimos ahí, se me ocurrió la idea de crear, no sé si una asamblea, porque es un pueblo de 2.500 habitantes aproximadamente. Entonces, con una amiga se lo propuse, che, ¿qué te parece? ¿Te parece muy loco si proponemos una juntada de mujeres acá en Quiroga? Hablar un poco de esto que está pasando en Junín, pero como disparador, en realidad, que son muchas más las personas, las mujeres, que se nos han ido por femicidio, ¿no? Y bueno, nada, estuvo bueno. En realidad la convocatoria surgió el mismo día, ese viernes. Y bueno, fue como a las 2 de la tarde, lo puse en Facebook, en las redes, y a las 6 de la tarde era la convocatoria. Así que vos imaginate que un pueblo, la gente por ahí no se anima a ir, ¿no? Hay un montón de mujeres que por ahí... Un montón de prejuicios. Exactamente. Prejuicios, dudas, qué sé yo, temores diferentes. Y bueno... Éramos 8 mujeres en la estación de Quiroga, que es como fue el punto de encuentro por una cuestión también que la plaza está como, no sé, hay muchos niñes jugando. Entonces dije, bueno, por ahí los niños están jugando, las madres se sienten por ahí un poco más resguardadas en la estación, que es como un punto que estamos como protegidas por los mismos paredones de la estación. Y bueno, nada, conociendo el pueblo, uno conoce los rincones del pueblo, donde más o menos sabes que puede ir la gente, ¿no? Y contame, ¿qué escuchaste de estas mujeres que llegaron a esa plaza? ¿Qué te contaban? ¿Qué te decían a partir de lo sucedido? ¿O qué les pasa? ¿Cómo las atraviesa? Bueno, el asombro totalmente, porque no se habían enterado, no sabían de lo que había sucedido. Una sola, que estaba bastante comprometida, bastante no, muy comprometida, Laura se llama, es trabajadora social, es de la ciudad de 9 de Julio, pero está viviendo en Quiroga, trabaja justamente en el SEC 803, que fue donde me invitaron para la Semana de las Artes, y ahí como que generamos una red, y ella me contaba que ella había escuchado de este caso y que le pareció muy interesante que se active en el pueblo, aunque sea un grupo de mujeres, por el momento reducido quizás, pero yo tengo la esperanza de que vamos a hacer un montón más, porque fue la primera vez y éramos 8 en un contexto de 2.500 habitantes, es decir que no es tan poco para pensarlo en un pueblo por ahí, con sus redes de conservadurismo, ¿no? Como todo pueblo quizás. Así que bueno, los testimonios de las mujeres que fueron me llamaron también la atención. No podía creer que por ahí se desate esta confianza, porque había mujeres que sí conocía y había mujeres más grandes que no me conocían o que me habían visto de muy chiquitita, que no podían creer, y de ahí, ay, vos sos la nieta de, bueno. Contame de la mujer que me lo contaste fuera del aire, que te llamó poderosamente la atención, que me lo contaste con los ojos que te brillaban, que fue con el cartelito. Bueno, sí, una señora de 66 años, también ahí oriunda del pueblo. No sabía quién era yo hasta que, bueno, en el momento después, te conozco. Yo, bueno, le conté que yo era chiquitita cuando ella iba a comprar pan a la panadería de mis papás. Así que, bueno, ella me contó particularmente la historia de su vida. Ella sufrió violencia de género y me llamó mucho la atención con cómo estaba plantada esa señora y cómo nos decía que para las próximas reuniones que hagamos ella quiere empoderar a las mujeres. Estamos hablando de una mujer de 66 años. ¿Es una militante? En un pueblo que ella necesita que las mujeres no se callen más, que ella sabe lo que se pasa, que ella tuvo la suerte de poder llegar, porque también es cabe aclarar que Quiroga tiene un destacamento, de lo cual habrá, no sé, un comisario y 5 policías, contando así. Y las denuncias, sí, llegan, pero no hay comisaría de la mujer, está a 100 kilómetros una comisaría para hacer una denuncia por una violencia de género. Entonces esta mujer dice que agradece que pudo llegar a la ciudad, pudo hacer la denuncia, enseguida llegó a la fiscal, enseguida se tomaron las medidas para cuidarla y para protegerla, y que ella justamente estaba ahí por gracias a todo este sistema que la ayudó. Ella tuvo suerte, porque a veces tampoco es fácil, sabemos nosotras que no es fácil hacer una denuncia, que, ¿no? Otra vez más, cómplices del sistema de seguridad. Pero bueno, me llamó poderosamente la atención el testimonio de esta mujer, que fue con sus cartulinas, porque yo había puesto que lleven cartulinas, fibrones, la única que llevó las cosas fue esta señora. Bueno, tiene una Laura, no sé qué piensa usted, compañera, pero tiene una militante empoderada, dejó en el pueblo, que va a dar eso, me parece, va a dar sus frutos. Sí, bueno, hay jóvenes, hay grupos de chicos y chicas que trabajan en el hospital y que van a hacer disidencia a las escuelas y hablan de la ESI y... Es decir que el pueblo, la verdad que estoy muy orgullosa del pueblo. Pero sí, fíjate realmente. Vos, esto que te pasó a vos, por ser una militante acá y toda esta necesidad de lo que estaba sucediendo acá, y que vos, recuerdo que mandaste un par de mensajes, chicas, las acompaño, no puedo estar, esa necesidad de tener de ella, de hacer algo de donde estaba. Y me parece súper valioso lo que hiciste, porque decir, bueno, con esto tengo que generar, y se generó, porque muy probablemente... O fueron 8 y van a ser cada vez más. Sí, y ya se organizó para una próxima juntada, digamos, para generar el 25 de noviembre un mural vamos a realizar en Quiroga. Wow. O sea que, mire, compañera Bataglino, ya el 25 de noviembre van a organizar un mural en Quiroga, o sea que estamos perdiendo a nuestra artista acá. Bueno, pero voy un ratito, vuelvo. Mirá, y trayendo a esto que hablaban de ESI y un montón de cosas, la semana pasada en este aquelarre que viene con su tercer programa, ya, chicas, un aplauso, tenemos que darnos un aplauso, hay que aplaudirse, hay que mimarse mucho, hacen estos tiempos que corren, que podemos llevar a cabo, estar en este tercer programa ya de aquelarre. Bueno, tuvimos la nota que le hicimos al doctor Mario Sebastián, y vamos a poner en contexto un poquito para aquellos que no y aquellas que no nos estuvieron escuchando, médico obstetra de amplísima trayectoria del Hospital Italiano, tocó ginecólogo, propone avanzar hacia una legislación que contemple el aborto legal para que todas tengan los mismos derechos y también para garantizar un aborto seguro, regulado por las condiciones sanitarias que eviten enfermedades, mala praxis o, como sucede en muchos casos, la muerte. Bueno, con Mario estuvimos hablando mucho de lo que es ESI, del debate en el Senado, de los pro vida o antiderechos, como para mí me gusta llamarlos más antiderechos que pro vida, y cómo se apropiaron de la palabra vida y cómo nos quedó a nosotros como la estigmatización de somos asesinos. No hay otro argumento que somos asesinas o asesinos quienes estén en la postura de la legalización, despenalización y la gratuidad del aborto. Así que bueno, es una nota un poquito larga, es la última parte, pero bueno, fue una ida y vuelta que hicimos con él sobre un montón de todas estas cuestiones. Así que las invito a todos a escuchar, muy interesante esta nota. Después van a poder en la página Mario Mestiza van a poder escuchar la nota completa, ¿no es cierto? Acá mi operadora, que es la que entiende y sabe. Así que bueno, nos vamos a escuchar la nota con el doctor Mario Sebastián, en que vamos a ver si podemos llegar a traerlo a esta ciudad. Vamos a ver, vamos a ver. No sé si coincidirás en esto. Yo lo que siento que nos pasa a las mujeres y lo que no me perdonan, una de las frases que nos decían, cierren las piernitas. Y hay una posición del Kama Sutra que vos cruzás las piernitas y podés... La cerré y me falló el método. Yo sí, te lo permito, fuiste violada, fuiste esto, fuiste el otro. Me resultaba totalmente perverso. Entonces yo lo llegué a plantear con compañeras, con personas que me decían esto. Digo, ¿sabes qué? Llegué a la conclusión, pero todo costó, ¿eh? Uno se tiene que desconstruir todo. Digo, no, acá lo que no me perdonan no es si es aborto legal, seguro, si no. Acá lo que no nos perdonan y es el patriarcado, es el goce, es el disfrute, es el deseo que podamos tener como mujeres. Entonces, gozaste, disfrutaste, te embarazaste, no importa, mamita, pagala, tenela. Ahora, eso sí, si te violaron, si, bueno, no, ahí sí te doy el derecho. Perverso, o sea que vos me das el derecho después de que yo padezca lo que es una violación, ahí vos sí me das el derecho. Entonces mi pregunta, como la pregunta de tantas mujeres, ¿quién carajo son ustedes para decidir sobre mi cuerpo? La otra vez estuve, hablaban de plebiscitar, me plantearon una vez en un congreso que hubo acá de derecho en la facultad de acá, un alumno estudiante de abogacía le planteó a una de las disertantes, que era Brenda Austin, había venido Brenda Austin, estuvo Marisa Herrera también, y le planteó esto de si no pensábamos desde el movimiento feminista plebiscitar el derecho al aborto, a lo cual yo pegué un grito que me salió de adentro, ¿no? No, ¿qué me dice un estudiante de abogacía? Los derechos no se plebiscitan, y menos esto. Yo lo que sentí fue eso, que no nos perdonan eso. Vos llevaste toda esta discusión que empezó, digamos, con esto, con el otro, la estás llevando exactamente al nodo, a la situación crítica. ¿Qué es esto? Estamos hablando de las mujeres. Sí. Y entonces, esta sociedad patriarcal no le quiere permitir a ustedes exactamente disponer de vuestro cuerpo. Esa frase, por ejemplo, vos hacé memoria con tus amigos, con tus conocidos, o cuando te peleaste con alguien, la frase disponer del cuerpo es una frase excelente. ¿Por qué yo tengo que tener, por qué tengo que ser rehén yo de un embarazo no deseado? ¿Por qué tengo que ser, por qué tengo que yo vivir, digamos, por qué tengo que dar mi vida por un embarazo cuando en realidad yo no doy, no pongo en riesgo mi vida para salvar a un tipo que esté nadando, o yo no estoy obligado a darle mi riñón a mi hijo que puede morir si yo no le doy mi riñón? Y sin embargo, vos no llamás al patrullero para decir, che, este Mario es un hijo de perra que no le da el riñón a su hijo para salvarlo. ¿Por qué? Porque la sociedad y la filosofía del derecho dice que nosotros no tenemos que ser, digamos, no tenemos que tener actitudes heroicas, no es obligatorio en nuestra sociedad tener actitudes heroicas. Sin embargo, le pide a ustedes, la sociedad y la filosofía del derecho, que está en contra de la despenalización del aborto, te pide en cambio que sí seas heroica de llevarte adelante un embarazo que vos no has deseado. Entonces, la frase, quiero poder decirme, es una frase absolutamente correcta. Pero, ¿qué pasa con tus conocidos. No, no, eso enseguida le aparece la mujer pintada, la chica en tetas, con pañuelo verde, sí, y o con aerosoles, y entonces dice, no se puede. Bueno, mirá, ahí tenés otra cosa. No hemos sido capaces de explicarlo bien. Mario, vos decís, les aparece la piba con aerosol, la piba en teta. Yo te planteo esto siempre. Mira vos, mis tetas terroristas te molestan, digo yo, porque mis tetas no son la teta que vos ves en Tinelli. Y se lo he planteado quizás a gente que comparte mi vida, ¿no? Ay, no, ¿cómo vas a salir en teta? Sin embargo, yo he llegado a tu casa y tu marido ha estado mirando este programa, que no lo quiero nombrar, ni hacerle donde él está sentado mientras vos estás preparando la comida y él mirando esas tetas. Cuando las tetas son para el deseo y para complacer al hombre, las tetas son divinas. Ahora, cuando mis tetas van libres, caídas, grandes, chicas, como sean, por la calle en libertad, son tetas que molestan, soy mugrienta, pata sucia, asesina. Por supuesto. Entonces, está todo en función al patriarcado. No hemos sido capaces de dar vuelta a este humor de la sociedad. Y esto es nuestro error, hay que admitirlo, porque ¿sabes qué pasa? Martu, si seguimos haciendo lo mismo, ¿cuál va a ser el resultado? El mismo. Con lo cual, yo siempre estoy en un momento donde cuando me reúno con la gente que ha trabajado con nosotros, con todos los que me reunieron, como lo estoy haciendo hoy con vos y con los oyentes, digo, señores, nuestro discurso estuvo bárbaro, sin embargo perdidos. Entonces, para no perder la próxima vez, es este discurso más alguna otra situación más, que seamos claros sobre qué significa defender mi cuerpo, qué significa no ser rehén de un embarazo, qué significa todas estas cosas, de manera tal de cambiarle el humor, por lo menos al indeciso, el que tiene conflicto de interés, el que está, que es el senador que lo han recontra apretado, ese no puedo, no es muy difícil. O bien la iglesia aprieta, los evangelistas aprietan, nosotros también apretamos. Pero vos no vas a poder comer en un restaurante. Vos no vas a poder comer en un restaurante cuando lo que hiciste es votar clandestinidad, peligrosidad y muerte de las mujeres. En mi restaurante no vas a comer, te voy a tratar de sacar. Y vos decís, pero es un tipo que se está llamando a la violencia. No, yo lo que quiero decir es, yo comprendo que esta ha sido una victoria de la democracia, pero quiero que reflexionemos como sociedad que una victoria de la democracia no puede llevarse por delante, digamos, la vida y la salud de la dignidad. Entonces, ese es el tema. Entonces, digamos, yo creo que hay que marcar un poco, porque ellos han sido bien graves con nosotros. Me han dicho asesino continuamente, me han dicho que no tenía sentimientos, me han dicho que buscar alternativas. Estos ni buscan alternativas, me siguen diciendo de todo. ¿Y qué es lo que pasó? Que votaron exactamente la continuidad de una foto deplorable de la situación de la mujer en nuestro país. No, es tremendo. Y una de las cosas que no discutíamos, lo charlamos en el programa con mis compañeras. Una compañera decía que no, y yo le decía, yo siento que despertamos un monstruo que estaba dormido. Ella me dice, no estaba dormido. Bueno, le digo, el monstruo estaba siempre, le digo, pero yo siento que estaba dormido, porque estas personas descubrieron que la ley de ESI, que está del 2006, parece que la descubrieron ahora. Algunos no sabían que desde 1921 el aborto era legal, bueno, después por causales, bueno, todo esto. Entonces yo siento, y no sé si te enteraste, que quizás no te enteraste de esto, porque yo lo compartí ayer, que va a haber el primer congreso de mujeres contra el feminismo y la ESI y la izquierda. ¿En dónde, Mario? En Salta. Quienes llevan esto adelante, Silvia Zurita y Carmen Martínez. Pero a lo que voy, que es lo que más me resultó terrible en esta nota que leí, que dicen lo siguiente: quieren que los hombres sepan que tienen una participación importante en sus vidas. Perfecto. Vos fíjate, este primer encuentro. No. Yo diría, no se puede despreciar el adversario que tenemos. No estaban ni dormidos ni nada. Son unos militantes extraordinarios, tienen mucho dinero, cuentan con los jueces, cuentan con los legisladores, cuentan con entidades intermedias, con la Academia Nacional de Medicina. ¿Dormidos? ¿Más qué manera? Nosotros somos los dormidos. Ellos no tienen nada de dormido. Son unos militantes extraordinarios. ¿Y qué es lo que hacen? Eso, el Congreso en contra del aborto, el Congreso en contra de la mujer, el Congreso en contra de la educación sexual. No, no, no. En cambio de estar mirar, uno tiene que mirar con cierta objetividad, no tiene que calentarse, tiene que mirar qué es lo que están haciendo. Y están laburando todo el día y te laburan todos los sábados y todos los domingos en las iglesias, te están laburando este tema. Entonces, uno creía que el presidente dice, ay, vamos a hacer una discusión seria, y a conciencia. Perfecto. Hicimos la discusión seria, a conciencia y con evidencia, y nos empomaron igual, y probablemente se lo hayan empomado a él también. Mario, y teniendo en cuenta todo esto que vos decís, que no estaban dormidos y todo lo que ellos tienen, nosotros, desde este lado, a través de la ESI, ¿cómo llegamos? Porque ¿qué rol juegan los padres? Porque a mí también me parece que hay una cuestión de que los padres, muchos padres, mandan a sus hijos a ciertos colegios. De hecho, yo te confieso, mi hija está terminando en un colegio católico. Mira lo que te estoy... Y nos estamos yendo, porque obviamente no somos las mismas, mi militancia tiene un significado, mi pequeña monstruita brujita, como yo le digo, tiene sus propios pensamientos, acá se charla todo. Entonces, a mí me preocupa un poco decir, bueno, ¿cómo llegan? Porque siento que los padres los hemos mandado, en principio, te soy sincera, y a mi audiencia también, porque me quedaba cerca, por comodidad, después porque yo venía del palo del catolicismo. Y te voy a decir algo, como se lo digo a mis compañeras también, y lo voy a decir al aire, yo no dejé de creer en Dios. Yo lo que no creo más es en la iglesia como institución y su club de fans. Después necesito creer en algo, no te puedo mentir, no lo digo dentro del mismo movimiento, ahora sí estoy a favor de la separación de la iglesia del Estado. Para mí lo peor, las peores decepciones han sido desde ese lugar, los que no me creyeron en determinado momento de mi vida. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Como mamá te lo digo también, para charlarlo con otras madres, para decir, bueno, fíjate, empezar la educación sexual integral también por los padres, hablar con los docentes, no sé, te lo pregunto para que me ayudes a desconstruir esto y decir, bueno, voy a tratar de ayudarte. La primera reflexión que me parece que es importante sobre lo que has dicho es, probablemente muchos tengamos un diálogo con Dios, lo que ya no queremos más es que haya intermediarios en este diálogo. Totalmente. Intermediarios no queremos. El Dios es un problema de cada uno de nosotros, sí. Pero intermediarios la verdad que no lo queremos más. La segunda cosa es, ¿cuál sería la educación sexual óptima, Martu? Sí. Sería el padre y el docente que recibieron en su colegio educación sexual y que luego van a dar educación sexual. O sea, ¿dónde funciona la educación sexual? Donde tiene 60 años, pero ya llevan 6 generaciones de recibir mensajes sobre la educación sexual. Porque no es un cassette que yo pongo el lunes, que el lunes empezamos la educación sexual y entonces ya va a andar bien y con eso vamos a disminuir la incidencia de embarazo adolescente y con eso no va a haber menos abortos. No, esto es crear una generación que reciba educación sexual, padres y docentes, para que luego se la transmiten, para que luego estos, cuando sean docentes y cuando sean padres y cuando sean profesionales, vayan dando esta educación sexual a su vez. O sea, el modelo de educación sexual no es que el lunes empecemos. Lo bueno de empezar el lunes es que cuando uno empieza algo ya está a mitad camino. Sí. Y es muy importante que uno recuerde esta frase porque es ese movimiento que se demuestra andando y que dice, cuando empecé ya esto no paro. ¿Qué hay que hacer? Hay que seguirlo trabajando. Es otra lucha, es otro derecho que hay que seguirlo trabajando. Yo creo que hace 12 años cuando salió la ley se le tiró una cosa por la cabeza a los docentes que no habían recibido preparación, no habían recibido contenido, no habían recibido módulos y que inclusive hasta tuvimos un rechazo no solo tuvimos un rechazo en los docentes y también podemos haber tenido algún rechazo en las familias. Hoy yo creo que algo se ha ganado, con lo cual cualquier estrategia que pongamos de inicio es muy pero muy importante. Por supuesto, no hay que pensar en los alumnos, sino que hay que pensar en los padres, y padres que también cada día más van a estar reclamando educación sexual en los colegios de sus hijos. y hay que seguir, es otra lucha donde sí. digamos las iglesias y los ministerios ponen un palo en la rueda, hay que seguir. No tengo la solución mágico acá para esto, pero lo que hay que saber también de salud sexual integral es, no es una cosa que va a darte resultado en tu hija, no, lo que va a dar resultado es cuando tu hija, que ha recibido el módulo desde toda su currícula escolar, vaya a ser alguien que dé educación sexual a su vez en su vida a las futuras generaciones. No es un decreto, sino que es una actitud militante, permanente, reflexiva, de revisar de contenidos y de seguir teniendo espacios en los colegios de manera tal de poder crear una generación que a su vez sea mucho más capaz de dar una muy buena educación sexual en el futuro. Hay que seguir luchando. Aparte, si pudieran comprender, digo yo, lo importante que es, previene abusos, enseñarle a los niños y niñas a conocer su propio cuerpo. Porque no es enseñarle a tomar pastillas. No, ellos se piensan que... Es una educación sexual en valores. Totalmente. Yo creo que hace de estos niños y niñas que el día de mañana sean... Trabajar la empatía, que puedan aceptar al otro, aceptar personas. Yo la verdad que he aprendido mucho... Yo te tengo que ser sincera, el feminismo a mí me ha transformado, me ha cambiado. A todos. Y te diría, y te lo digo un poco emocionada, pero me ha salvado esta familia que tengo y las compañeras, y todo me ha salvado de esa historia, bueno, tan personal mía, y de poder poner voz a toda mi historia. Lo cual también me llevó a perder muchas cosas o muchos lazos o quizás gente que no logró entender qué discurso yo estoy llevando adelante o por qué uno lucha. Y bueno, ya sabemos, a veces hay que resignar o perder un par de cosas, pero cuando el objetivo vos lo tenés... Y yo ya no me imagino otra vida con 46 años que no sea esta. No te voy a negar que hay días que estoy cansada, hay días que digo no quiero seguir más, no quiero hacer más nada. A veces me pregunto cómo era mi vida antes. Pero bueno, pero digo, no me imagino otra vida sin esta lucha y sin esto. Y digo, que pudieran comprender los padres lo importante que es esto, lo importante que es que nuestros hijos e hijas entiendan de qué se trata, es algo que no sé si tendríamos que estar hablando de aborto, quizás, porque... No, es algo que no, a mí por ahí me cuesta entenderlo. Dice, ¿por qué no pueden poner la empatía? ¿Por qué no pueden ponerse un poquito en el lugar del otro? O a veces hablamos desde lugares, claro, qué fácil es hablar desde este lugar donde uno tiene un techo, donde uno tiene un plato de comida, donde uno tiene las necesidades básicas cubiertas y más. Por supuesto. Y no poder mirar al otro. En esa pregunta que me hiciste de Latinoamérica, las pobres están totalmente fuera, hasta de nosotros mismos están fuera. Sí. No logran llegar a nosotros mismos. No, vos, esto que hablabas recién del modelo de reducción de riesgo, está genial, porque bueno, vos entras en internet, tenés las pastillas, que te costó conseguir seguramente, todo. Es elitista. Pero terminas, sí, porque, una mujer de clase media alta, lo puede hacer, pero seguimos en lo mismo que estábamos. Está clarísimo. Las mujeres pobres son las que siguen padeciendo este flagelo. Mario, para ir redondeando, te quería preguntar, ¿por qué tu lucha? Pero bueno, más que claro está en todo lo que hemos hablado de que, por qué esta lucha que has llevado adelante desde tu lugar como doctor, nada más allá de doctor, yo siento que la has llevado como ser humano, como persona, porque podés entender que nos merecemos ese derecho, que creo que si no fueras toco ginecólogo, igual estarías luchando a la par de nosotras esta causa. No puedo concebir que las cosas no sean como uno la piensa, pero no por obcecado. No lo puedo concebir. Creo que por eso... viste que en muchos momentos, en muchos pasajes de esta discusión de estos 5 meses, se dijo, pero hay que respetar al otro. ¿Sabes qué pasa? Me cuesta respetar al que vota por el no, me cuesta respetar al que me dice que defiende a las dos vidas, me cuesta respetar al que me dice que cuida a los embriones de esta manera, me cuesta respetar al que no respeta a la mujer. La verdad es que me ha costado muchísimo. Me han dicho antidemocrático, me han dicho de todo, pero la verdad es que frente a la evidencia, frente a la a lo claro de nuestro pensamiento, la verdad que me ha costado muchísimo entender al otro, poder comprender cómo... No podían entender que el otro no comprendiera nuestro discurso. Así que vi morir las mujeres, comprendí lo que era la riqueza y la pobreza, vi que esto en los otros países no sucede, así que voy a seguir luchando junto con vos y con todas, y con todes voy a seguir luchando para que de alguna manera la Argentina tenga una bisagra de modernidad y de fundamentalmente más que modernidad, que sería un cliché casi comercial. No, quiero que la mujer en mi país, y empiezo por todas las demás, ni empiezo por mis hijas propias y por mi mujer, sino quiero que las mujeres tengan dignidad. ¿Y qué es lo que se iba a votar? Dignidad. ¿Qué es lo que votaron? Indignidad, utilizando, manipulando la vida del embrión, diciendo que respetan los embriones, llevando bebotes por la calle. Lo que han votado es la indignidad de las mujeres, y que les quede bien en claro, no han defendido a ningún embrión, porque de esta no es la manera de hacerlo. Totalmente de acuerdo. Mario, seguimos hablando ahora fuera de aire. Desde ya decirte muchísimas gracias, y creo que tendrías que volver a Junín. Vamos a ver si podemos hacer algo con el colegio de médicos. Vale. No sé qué opinas vos. ¿Te gustaría volver después de 20 años? Estoy siempre dispuesto. Y te agradezco el llamado. Para toda la audiencia. Te agradezco a vos que siempre, desde el año pasado, inclusive me acuerdo que te escribí antes de Senadores, creo que fue, no me acuerdo bien, que un día estaba muy triste, yo te escribí por Messenger y me levantaste el ánimo. Siempre voy a estar. Mario, muchísimas gracias, y bueno, todas nuestras brujitas de Aquelarre tuvieron la posibilidad de escuchar al doctor Mario. Antes que me olvide, por favor, vendé tu libro, que debo decirte que cuando lo fui a buscar, ¿te acordás que empezó así nuestra historia? Vamos a contarle a la audiencia, empezó que yo te llamé porque no sabía si en Junín iba a poder conseguir el libro, dos veces, claro, el segundo me lo mandaron a pedir, porque te cuento, el primero terminé regalándolo, no lo leí, lo terminé regalando, no llegó, después el segundo... El segundo lo tuve que mandar a pedir, pero debo decirte que llamaba la atención en la librería que fui, que habían traído 5 o 6 y no les quedaban. Entonces eso a mí, a una feminista que iba en Junín a buscar un libro, aborto legal y seguro, sobre todo lo que fue el año pasado y este, decía, bueno, es buena señal, si trajeron 5 y no quedó ninguno, es porque hay gente en Junín que al menos quiere leer, decía yo, y saber de qué se trata. Tiene ganas de leer. Mario, bueno, muchísimas gracias. Un beso muy grande. Un beso. Gracias. ¿Te enoja cuando pasas tiempo con tu familia o amigues? ¿Controla tu dinero? ¿Te grita por cualquier cosa? ¿Te desvaloriza, ofende o descalifica? ¿Ve defectos en todo lo que haces? Mesa Local Intersectorial contra la Violencia de Género te informa. Dirección de Prevención y Asistencia en Violencia Familiar. Lunes a viernes de 8 a 13 horas. Gandini 92. Teléfono 463-1612. Interno 126. Violencia Familiar @junin.gov.ar. Comisaría de la Mujer y la Familia. Alsina 165. Teléfono 444-0270. Dirección de Género, lunes a viernes de 8 a 14 horas. Rivadavia 1470. Este programa de Aquelarre de este lunes 8 de octubre del año 2018, tercer programa. Y bueno, la tormenta nos va corriendo, parece que se viene, dicen, nuestra compañera Yami salió. Nos vamos a ir con el flash informativo de la semana a cargo de la columnista, que todavía no hemos tenido la posibilidad de tenerla acá en vivo. Ya vamos a tener de la brujita Sofía Pesaresi con su flash informativo. Y nosotros nos despedimos. Yo me despido hasta el próximo lunes. Le deseamos muy buen viaje. Disfrute de ese Encuentro Nacional de Mujeres allá. Abrácese, apapáchese con todas las compañeras. Nútrase. Y bueno, el sur. Qué lindo lugar ese. Así que le deseamos todas muy bien. Y a todas aquellas compañeras de Junín que van muchas, ¿sabes? Somos poquitas, somos 3. Bueno, no importa. 3. Pero Junín va a tener sus representantes. Pero, exactamente. Así que a las 3 que van de esta ciudad, lo mejor, que pasen unos días de después de todo esto que hemos vivido, creo que va a ser fuerte y va a ser apapacharse, cuidarse, esa sororidad que se genera solo en esos encuentros y que, bueno, la que no ha ido nunca, ¿va alguna que nunca participó? No, todas han participado. Ah, bueno, las que van. Porque veo que esa primera experiencia es única. Es linda, así que sí. Muy buen viaje y la esperamos el otro lunes, que sería el lunes 22, para que nos cuente y, bueno, traiga alguna notita, algo como... Bueno, nos vamos con el flash informativo. Si yo me despido hasta el próximo lunes 15 en Mestiza, en este programa que hemos llamado Aquelarre, hecho por mujeres para mujeres. Hasta la próxima semana. Estos son los títulos. Internacionales. Brasil. Bolsonaro y Haddad disputarán la presidencia en la segunda vuelta. Jair Messias Bolsonaro logró una imponente victoria en la primera vuelta de las elecciones brasileñas. El candidato ultraconservador logra con el 99% escrutado un 46% de los votos frente al 29,3% de su principal rival, Fernando Haddad, el heredero del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Los brasileños votarán, por tanto, en una segunda vuelta el 28 de octubre. Pero será necesario un hueco radical casi imposible dado los resultados de este domingo para que Bolsonaro no se convierta en el próximo presidente de Brasil. Nacionales, América Latina. Preparan una contracumbre del G20 con Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner y Pablo Iglesias a la cabeza. El Foro Mundial del Pensamiento Crítico tendrá lugar a fines de noviembre y una semana antes de la trascendental reunión entre los 20 líderes más importantes del mundo en Buenos Aires, Argentina. Paro docente contra el decreto de Vidal. El Frente de Unidad Docente bonaerense convocó a un nuevo paro de 48 horas para el día de hoy y mañana en rechazo al decretazo de la gobernadora María Eugenia Vidal, que fijó el aumento salarial de los maestros en un 19% cuando aún las paritarias no estaban cerradas. Deportes. Arrancaron los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires. Del 6 al 18 de octubre, Argentina disputará de la celebración multideportiva más grande de su historia. Una competencia que recibirá la participación de 4.002 atletas de 206 países. Estos juegos de carácter educativo y cultural tienen como objetivo la promoción de los valores olímpicos de la juventud. La celebración del evento tiene lugar cada 4 años y es promovida por el Comité Olímpico Internacional. Locales, deportes, B Nacional. Sarmiento quiere ganar su primer partido en el Eva Perón. Sarmiento, con la ilusión intacta, recibe a Platense esta noche a las 21:05. El equipo de Iván Delfino se mide frente al Calamar por la sexta fecha del campeonato de la B Nacional. El árbitro será Mariano González. Mestiza Radio 101.7.